بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. Cuando tenga lugar el suceso inevitable, la llegada del día de la resurrección. ليس لوقعتها كاذبة. Nadie podrá negarlo ni detenerlo. خافضة رافعة. Unos serán humillados en lo más bajo del infierno y otros enaltecidos en el paraíso. إذا رجت الأرض رجا. Cuando la tierra sea sacudida violentamente el día de la resurrección. وبست الجبال بسا. Y las montañas sean pulverizadas. فكانت هباء منبثا. Y se conviertan en polvo esparcido. وكنتم أزواجا ثلاثة. Entonces os dividiréis en tres grupos. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Los de la derecha, qué afortunados serán. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Los de la izquierda, qué desdichados serán. والسابقون السابقون. Y los virtuosos que compitieron por ser los primeros en la obediencia a Allah y en la realización de buenas obras serán los primeros en ser honrados en la otra vida. أولئك المقربون. Estos serán los más cercanos a Allah. في جنات النعيم. Y habitarán en los jardines de las delicias. ثلة من الأولين. Este grupo lo formará una multitud de entre las primeras comunidades creyentes. Y unos pocos de entre las últimas. Tendrán divanes adornados con oro y piedras preciosas. متكئين عليها متقابلين. Sobre los que se reclinarán unos frente a otros. يطوف عليهم ولدان مخلدون. Entre ellos circularán sirvientes eternamente jóvenes. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Con copas, jarras y vasos de un vino puro que emanará constantemente de un manantial. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. El cual no les causará dolor de cabeza ni embriaguez. وفاكهة مما يتخيرون. Y les servirán también la fruta que escojan. ولحم طير مما يشتهون. Y la carne de ave que deseen. وحور عين. Y tendrán por esposas a huríes de grandes y hermosos ojos. Las cuales se asemejarán por su blancura a las perlas protegidas. En recompensa por las buenas acciones que realizaron en la vida terrenal. La يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Allí no escucharán banalidades ni palabras pecaminosas. إلا قيلا سلاما سلاما. Solo escucharán saludos de paz. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Y los de la derecha, qué afortunados serán. في سدر مخضود. Estarán entre azufaifos sin espinas. وطلح منضود. Y bananos cargados de frutas apiladas. وظل ممدود. Bajo una extensa sombra. وماء مسكوب. Habrá cerca de ellos agua que no dejará de manar. وفاكهة كثيرة. Y fruta en abundancia. لا مقطوعة ولا ممنوعة. Que no se agotará y estará siempre a mano. وفرش مرفوعة. Y estarán sobre lechos elevados. إنا أنشأناهن إن شاء. Realmente hemos creado a las huríes del paraíso de manera que sean perfectas. فجعلناهن أبكارا. Y las hemos hecho siempre vírgenes. عربا أترابا. Afectuosas con sus esposos y de la misma edad. لأصحاب اليمين. Esa será la recompensa para los de la derecha. ثلة من الأولين. Que estará formada por una multitud de entre las primeras naciones creyentes. وثلة من الآخرين. Y una multitud de entre las últimas. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. Y los de la izquierda, qué desdichados serán. في سموم وحميم. Estarán entre vientos abrasadores y agua hirviendo. وظل من يحموم. Y bajo la sombra de un humo negro. لا بارد ولا كريم. Que no será ni fresca ni agradable. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Esos se habían entregado antes a los placeres de la vida terrenal. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Y persistieron en el gran pecado de la idolatría. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Solían decir en tono de burla, cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿resucitaremos? أوآباؤنا الأولون. ¿Y nuestros antepasados también? قل إن الأولين والآخرين. Diles, oh Muhammad, en verdad, tanto las primeras como las últimas generaciones. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Serán reunidas para comparecer en un día que ha sido determinado, el día de la resurrección. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. Después vosotros, los que os habéis extraviado del camino y habéis negado la verdad. لآكلون من شجر من زقوم. Comeréis del árbol infernal de Zakkum. فمالئون منها البطون. Hasta llenar vuestros estómagos. فشاربون عليه من الحميم. Luego beberéis agua hirviendo. فشاربون شرب الهيم. Como beben los camellos sedientos que no pueden apagar su sed. هذا نزلهم يوم الدين. Esto es lo que les ha sido preparado para el día del juicio final. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Nos os creamos. ¿Por qué no creéis, pues, en la resurrección? أفرأيتم ما تمنون. ¿Es que no veis el semen que eyaculáis? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ¿Vosotros lo habéis creado o nos? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. Nos hemos decretado vuestra muerte y nada nos impide. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Cambiar vuestra apariencia y transformaros en algo que ignoráis. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Y sabéis que Allah os creó cuando no erais nada. Entonces, ¿por qué no reflexionáis? أفرأيتم ما تحرثون. ¿Acaso no reparáis en los cultivos que sembráis? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ¿Sois vosotros quienes hacéis que crezcan o nos? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Si quisiéramos, haríamos que se secaran y lamentaríais lo sucedido, sorprendidos. Inna lamughramun. Diríais, realmente estamos arruinados. Bal nahnu mahrumun. Hemos sido privados de la cosecha. أفرأيتم الماء الذي تشربون. ¿Acaso no reparáis en el agua que bebéis? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ¿Sois vosotros quienes hacéis que descienda de las nubes o nos? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Si quisiéramos, la tornaríamos salobre. ¿Por qué no sois, pues, agradecidos? أفرأيتم النار التي تورون. ¿Acaso no reparáis en el fuego que prendéis? أأنتم أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ¿Sois vosotros quienes habéis creado los árboles con los que lo encendéis o nos? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Nos hemos hecho del fuego de la vida eternal un recordatorio del infierno y un elemento de utilidad para los viajeros y para todo aquel que pueda beneficiarse de él. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Glorifica pues con alabanzas el nombre de tu Señor, el más grande. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Juro por la posición de las estrellas. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Y este es un juramento extraordinario si supierais. إنه لقرآن كريم. Que este Corán es una recitación honorable. في كتاب مكنون. Que consta en un registro preservado, la tabla protegida. لا يمسه إلا المطهرون. El cual solo pueden tocar quienes están purificados, los ángeles. تنزيل من رب العالمين. Y este Corán es una revelación del Señor de toda la creación. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ¿No creéis en esta recitación? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ¿Y en vez de agradecerle a Allah el sustento que os concede, lo negáis? فلولا إذا بلغت الحلقوم. Entonces, porque cuando el alma alcanza la garganta de quien está a punto de morir, no evitáis que ésta salga del cuerpo. وأنتم حينئذ تنظرون. Sino que vosotros os halláis presentes en dicho momento mirando. Mas nos estamos más cerca de él que vosotros, aunque no podáis verlo. فلولا إن كنتم غير مدينين. Si vosotros creéis realmente que no resucitaréis ni tendréis que rendir cuentas de vuestras acciones. ترجعونها إن كنتم صادقين. ¿Por qué no hacéis que su alma regrese al cuerpo si sois veraces en lo que alegáis? Si el fallecido es de los más cercanos a Allah, porque competía por ser el primero en obedecerlo, فروح وريحان وجنة نعيم. Tendrá descanso y una buena provisión en el jardín de las delicias. وأما إن كان من أصحاب اليمين. Si es de los de la derecha. فسلام لك من أصحاب اليمين. Los ángeles le dirán: «La paz esté contigo, estás entre los de la derecha». Pero si es de quienes negaban la verdad y estaban extraviados, فنزل من حميم recibirá agua hirviendo como castigo. وتصلية جحيم y entrará en el fuego del infierno. إن هذا لهو حق اليقين. Esta es la pura verdad, sin duda alguna. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Glorifica, pues, con alabanzas el nombre de tu Señor, el más grande.